Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. El superlativo. Ella fue en el avión más rápido del mundo. She went on the fastest plane in the world. Lo más gracioso es que no se conocían. The funniest thing is that they didn't know each other. I can't find. No encuentro mi coche. I can't find my car. No encuentran el sitio en el que ella trabaja. They can't find where she works. There will be. ¿Habrá suficiente? Will there be enough? No habrá una reunión la próxima semana. There won't be a meeting next week. Verbos irregulares. En 1999, ella perdió la razón. In 1999, she lost her reason. Ayer traté con gente. Yesterday, I dealt with people. Phrasal verb. Si no encuentras el número de él, búscalo en la guía telefónica. If you can't find his number, look it up in the telephone directory. Demasiado. Es demasiado para mí. It's too much for me. Has invitado a demasiada gente a la fiesta. You've invited too many people to the dinner. Vocabulario. Mi vecino era ciego y yo no lo sabía. My neighbor was blind and I didn't know it. Él no fue a la cita porque tenía un viaje de negocios. He didn't go to the meeting because he had a business trip.